making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing. Es una canción de Air Supply, un tema que escribió el compositor, el famoso compositor ya fallecido, llamado Jim Steinman. Y el tema de Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una balada de los 90. Esta canción que corresponde a Duran Duran, Ordinary World. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, 11 de la noche, 9 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos en la programación de hoy jueves 27 de junio del año 2024. Vamos hasta las 3 de la mañana. I turned on the lights, the TV, and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer sun. Where is the life that I recognize? day. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, sucedió el día 27 de junio del año 2023, es decir, hace exactamente un año. Resulta que el cantante escocés Luis Capaldi dijo que se tomaría un descanso de las giras en el futuro previsible, días después de que tuvo problemas para terminar su presentación en Glastonbury. Capaldi, que tiene síndrome de Tourette, pidió a sus fanáticos, a sus seguidores, que lo ayudaran cantando en el festival. Dijo que se volvió obvio que necesito dedicar mucho más tiempo a poner en orden mi salud física y mental, dijo Luis Capaldi durante su presentación en el Pyramid Stage principal de Glastonbury. Capaldi sufrió problemas vocales que lo dejaron casi incapaz de cantar sus últimas canciones. Bueno, eso fue lo que sucedió con este gran cantante escocés, Luis Capaldi, hace un año exactamente. Sus problemas manifiestos de salud y, bueno, que lo alejaron un poquito de su carrera artística. Vamos con Luis Capaldi y presentemos una de sus canciones más conocidas, el tema Someone You Loved, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.

myself time and time again. This time I'm gonna win. But another fight, things ain't right. I'm losing again. Takes a fool to lose twice. Start all over again. Think I better let it go. Looks like another love TKO. Think I better let it go. What you think about it, girl? Oh yeah. Try to take control of the love, love took control of me. Cause I lose all thought, sense of time, and have a change of mind. Things of a two-time age. Trying to hold on, faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go. What you say about it? Looks like another love TKO. Oh, oh, oh. Yes, I think I better let it go. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Told me how proud you were, but but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hope. But I won't admit, sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help? Una canción de Christina Aguilera, Hurt, herida. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 27 de junio, año 2002. Les contamos lo que sucedió en una fecha como esta en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Resulta que en esta fecha, un día antes del primer show programado de la gira estadounidense de 2002 de la agrupación inglesa The Who, el bajista John Entwistle murió a los 57 años en su habitación de hotel en el Hard Rock Hotel en Casino de Las Vegas. Entwistle se había acostado esa noche con una stripper, quien se despertó a las 10 de la mañana y encontró a Entwistle frío e inconsciente. El médico forense de Las Vegas determinó que la muerte se debió a un ataque cardíaco conducido, o más bien inducido, por una cantidad indeterminada de cocaína. Falleció entonces un día antes de comenzar la gira de The Who, la gira norteamericana. El integrante del grupo, el bajista John Entwistle, falleció a los 57 años